Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y vengo a acompañarles hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elvar Gerber. Si ustedes quieren llamarnos y pedirnos un ángel y un mensaje, lo hacen llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarnos durante el programa. Y después del programa, esa es la línea de la producción donde ustedes pueden llamarnos por los libros, por los talleres, por los CDs de meditación, por el CD de cuentos, por lo que ustedes necesiten averiguar. 4789-9014. Mi email personal es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Mi página es www.cristinadelsolar.com.ar. Y vamos sin más al ángel para el día de hoy. Es el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba. Todo estaba allí: plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor, nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez, es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ellas, y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y nos lo deja por escrito cuando dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Es su firma en el cheque al portador, que nos dará la abundancia en los que le pidamos. Para esto nos envía su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Ahí puedes pedir por la que más necesites, por tu carencia de trabajo, de dinero, de amistades, lo que te falte. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Y recuerden que por sus frutos los conocerán. Esto lo dice Jesús en Mateo capítulo 2, versículo 16. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la abundancia su mensaje. Volvemos a cerrar el libro y abrimos en el mensaje que el ángel nos quiere dar. Y es: aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas. Lo estás logrando. Y le doy gracias a este ángel de la abundancia, porque a mí me hace falta, me imagino que a ustedes también, en estas épocas así de crisis, donde uno se siente como llevado y atraído por lo que pasa alrededor y entra en la vorágine, ¿no? Entonces, pedirle al ángel de la abundancia en este momento, y que él nos diga lo que pediste en oración viene en camino, nos está afirmando y confirmando que lo único que tenemos que hacer es ocupar nuestro tiempo. En vez de tratar de resolver las cosas con angustia, con preocupación, con miedo, con una actitud de tristeza, de estar enojado con la vida, que a veces nos pasa, ¿no? Porque decimos: pero yo trato de hacer las cosas bien, me porto bien, hace años que hago lo mismo, me ocupo de lo que me tengo que ocupar y me está siendo difícil pagar la radio, los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a preocuparse y a lamentarse, ahí es donde viene la falla mayor, ¿eh? Ahí es donde atraemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos atrayendo la preocupación, la dificultad, el conflicto, el miedo, la angustia. Entonces hoy vino el ángel de la abundancia para recordarnos, a mí también, porque me viene muy bien, que todo está allí afuera, ¿eh? Como dice en El Secreto, ¿no? Todo está allí, todo, todo. Tenemos que saber pedir, tenemos que saber conectarnos con la prosperidad, tenemos que saber que estamos en un momento difícil en todo el mundo, ¿no? Porque saben que la está pasando mal todo el mundo. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en cambiar desde nosotros, a estar contentos con lo que tenemos, a lograr pagar nuestras deudas, a lograr que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Una de las cosas que nos pasa es el miedo, ¿no? Cuando uno empieza a contagiarse de lo que dice, lo que le pasa a los otros, ¿eh? Cuando todo el mundo se te sienta adelante y te dice, no, es un desastre, esto es un... uno lo va absorbiendo. Esto es como la gripe, ¿eh? Ya vieron que la semana anterior o la otra yo estuve muy engripada. Bueno, vino una persona engripada, vino otra engripada, vino otra engripada. Y claro, yo misma me lo dije a la quinta persona, bueno, tanta gripe que hay alrededor, me la tengo que agarrar. Y tácate, me la termino agarrando. Y eso nos pasa a veces en las cosas simples de la vida, ¿eh? Estrenamos un vestido nuevo, una prenda nueva o algo más importante y decimos, y seguro que esto va a mover envidia. Y es verdad, y tenés razón. Pero en vez de protegerte diciéndolo, tenés que decir cómo esto va a mover envidias, cómo esto va a traer algún conflicto, le pido al Arcángel Miguel que me proteja. El ángel de la abundancia, el ángel de la prosperidad, el ángel que vino hoy a nosotros, lo que nos quiere decir es que está todo ahí. Todo ahí. ¿Eh? Que en nuestro cielo, que en nuestro mundo, que en nuestro universo, está todo. Y que somos nosotros los que podemos o debemos ponernos la energía en sumar y no en restar. Es decir, bueno, las cosas están difíciles, primero mando luz para todos para que no estén tan difíciles. Y empiezo a retroceder en mi actitud. ¿Cuánto hay de miedo en nuestras palabras? ¿Cuánto hay en está todo mal? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Cuando uno está cerca de la prosperidad y la abundancia es algo que uno tiene que saber que la tiene a su alrededor. Me hace decir, pero no, si me falta todo esto, si no consigo esto, si llego justo y si no llego justo y si estoy en deudas, bueno, hay que revertir el proceso. Hay que empezar a pensar desde aquí, desde ahora, que tenemos todo a nuestro alcance. Soñemos, visualicemos, imaginemos que nuestro verdadero Padre, que Dios, tiene todo a su alrededor y que Él nos va a dar cuando le pidamos. No tiene la mezquindad del ser humano. Siempre que necesitemos, allí está, pedir, visualizar. Una de las cosas que nos habla mucho El Secreto es sobre la visualización. Si yo visualizo que estoy pagando mis deudas, que estoy saldando mis cuentas, que estoy recibiendo dinero, que estoy trabajando, que visualizo si tengo un negocio, ese negocio con gente, vendiendo, produciendo, la visualización, la oración y la conexión con el poder hacer nos va a ayudar a salir adelante. Y mientras yo se los estoy diciendo, lo estoy recibiendo también, porque a veces entramos en ese juego de no puedo más, o esta vez me quebraron, o esta vez me aflojaron, o esta vez las cosas ya no sé cómo lo voy a resolver. Todos entramos en eso. Dicen que al mejor cazador se le escapa la liebre y que a toda persona que trabaja mucho, mucho con oración, encuentra el camino más rápido. Pero muchas veces nos pasa esto de decir, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo? Basta. Y sin embargo, no, hay que resignarse y decir, hoy, mañana, pasado, en algún momento, las cosas tienen que cambiar. Acá en el libro El Secreto, de Rhonda Byrne, habla de la visualización de nuestros deseos, de cómo imaginar el auto que soñamos, la casa elegida, el lugar donde iremos de vacaciones, y que esa visualización nos conecta con el objeto deseado. Hoy descubriremos que además de visualizar para tener éxito material, podemos visualizar para tener verdadero éxito espiritual. El poderoso proceso de la visualización, dice el libro, ¿no? La visualización es un proceso que han enseñado grandes maestros y avatares de todos los siglos, así como grandes maestros contemporáneos. Charles Hanel, en su libro el maestro, The Master Key System, en 1912, Recomienda 24 ejercicios semanales para dominar la visualización. En este libro también te ayuda a ser el amo de tu pensamiento. En 1912, hace 100 años, la razón por la que la visualización es tan poderosa es porque a medida que creas imágenes en tu mente, viéndote con lo que quieres, estás generando pensamientos y sentimientos de tenerlo ahora. La visualización no es más que un pensamiento enfocado, condensado en imágenes, que crea sentimientos igualmente poderosos. Cuando estás visualizando, estás emitiendo esa potente frecuencia en el universo. La ley de atracción captará esa poderosa señal y te devolverá las imágenes tal como las ha visto en tu mente. Y Michael Bernard Beckwith en El Secreto dice: ahora ese sentimiento y esa visión interior empezarán a ser una puerta abierta a través de la cual empezará a expresarse el poder del universo. No puedo decir lo que es este poder, lo único que sé es que existe. Esas son palabras de Graham Bell, perdón, en 1922. Entonces, hoy vino el ángel de la abundancia. Hoy vino el ángel que nos está diciendo, tenemos que poder visualizar las cosas para que mejore nuestra vida, para que se serenen nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros miedos, nuestra preocupación, que podamos sentirnos dueños de nuestra mente, como dice como decía recién el libro del que hablamos, que tiene 100 años. Y si tenemos una fuerza interior tan grande, sumada a la fuerza de nuestros ángeles, a ese poder divino de pedirles y que ellos nos vayan guiando por el verdadero camino de la prosperidad, de la fe, de la abundancia. Cuando nosotros estamos en conexión con los ángeles y estamos con la cabeza clara, usamos la respiración, usamos la visualización, usamos los mudras, usamos todo lo que sea sanador para nuestra cabeza y para nuestro corazón. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Muchísimo. ¿Cómo va a cambiar nuestra actitud? Muchísimo. En nuestra mente tenemos el poder de manejar las energías. Y si hoy estamos enojados, seguimos mandando al mundo esa angustia, ese dolor, esa tristeza. Yo estaba dudando qué taller hacer este sábado, pero acá acabo de tomar la decisión de cuál voy a hacer. Voy a hacer el que hablaba sobre esto, el que decía el poder de la mente para manejar las energías, acompañado con los ángeles. O sea, no solamente el pensamiento, porque yo siempre digo que yo me puedo pasar horas diciendo, vibrando fuerte algo, lo consigo. Pero cuando lo hago de la mano de lo espiritual, cuando hago de la mano de los ángeles, ahí es donde encuentro esa fuerza para limpiar mi casa, para vibrar bien, para que mi energía sea fuerte. Yo no digo imbatible, porque en realidad yo puedo ser perturbado. De hecho, soy influenciable. Bueno, entonces trabajar con la energía divina de los ángeles para que toda influencia sea transmutada, para que no me influencien directamente, para que tenga un ángel a mi mano y a mi pensamiento en cada necesidad que yo tenga en mi vida, para que pueda, desde la luz, desde la claridad, desde la energía sanadora, ser una persona positiva, ser una persona próspera, ser una persona con abundancia de dones, de alegría y de bienestar. Cuanto más me enojo, cuanto más me asusto, me convierto en una persona desagradable. Hablando en El Secreto, hay una frase que dice: la próxima vez que te sientas mal o tengas una emoción negativa, escucha la señal que estás recibiendo del universo. En ese momento estás bloqueando la llegada de tu propio bien, porque estás en una frecuencia negativa. Cambia tus pensamientos y piensa en algo bueno. Y cuando empiecen a llegar los buenos sentimientos, lo sabrás, porque has cambiado a una nueva frecuencia y el universo lo ha confirmado con mejores sentimientos. En este taller vamos a hablar un poquitito de la técnica de seña de la gran gratitud, que estuvimos el sábado pasado, la mencionamos también. Vamos a reforzar un poquito más. Vamos a hablar de algunas palabras del Ho'oponopono. Este taller va a ser un concentrador de conocimiento. Y le voy a agregar a este taller los mudras que estoy aprendiendo y trabajando y que cada día me iluminan más la cabeza, el corazón y el alma. Porque uno se va sintiendo que con pequeños movimientos de nuestras manos, con gestos de nuestras manos, no molestos, no dolorosos, no complicados, sencillísimos para hacer, ni siquiera te das cuenta cuántos mudras haces cada día de tu vida. Si tuviéramos con la cámara yo te podría mostrar, pero por ejemplo el mudra de unir tus manos como en plegaria, las dos manos pegadas, una palma con palma a la altura de tu cabeza, levantar arriba de tu coronilla, hace que te conectes con Dios. Hace que esa oración esté diciendo, aquí estoy, me conecto con vos. Y el bajar esas manos a la altura de nuestro plexo solar es dar gracias estando preparados para recibir, entre millones de cosas más. Bueno, me queda muy poco tiempo para ir a los mensajes, así que ya estoy yendo. Les quería recordar, entonces, este sábado nos vamos a conectar con un taller que en realidad es un concentrador de energía, de la mano de los ángeles. Vamos a hablar del poder de la mente, vamos a hablar de un poquito del Ho'oponopono. Les voy a dar la base del Ho'oponopono, les voy a dar la base de la técnica seña de la gran gratitud y, por supuesto, oraciones, muchas oraciones, para poder dirigir nuestra mente, nuestra energía hacia un estado de mayor poder, de mayor dominio, dejar de estar conectados con lo negativo y empezar a generar un campo positivo, un campo milagroso, un campo energético sanador. Así que este sábado nos encontramos a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, llámanos 4-789-9014. 4-789-9014. Te digo, antes de ir a los mensajes, una frase más del secreto. Aquellos que hablan más sobre enfermedad tienen enfermedad. Aquellos que más hablan de prosperidad la tienen. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿En qué estás pensando? ¿A dónde estás enfocando tus miedos? ¿A dónde estás dejando que se agigante ese fantasma del miedo y de la angustia? Hay factores reales y concretos. No vivamos en un mundo de fantasía, porque por más que me llamo Cristina, vivo en un mundo real. Pero sí sé que puedo cambiar mi mundo a través de la oración, a través de la esperanza, a través de la fe, a través de ocuparme de cosas sanadoras y no de cosas estremecedoras. Porque el miedo estremece, pero no de alegría, de tristeza, de oscuridad, de angustia y de miedo. Te deseo de todo corazón que este ángel de la abundancia toque tu vida y tengas una sonrisa en tu rostro de alegría y de fe y de esperanza, sabiendo que vas a poder avanzar cada paso en lo que tengas carencia, en lo laboral, en lo profesional, en lo afectivo, en lo emocional, en todo lo que te falte en tu vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Como siempre, nos vamos primero para Barcelona, a Lorena, Sixto y Lucio. Para ellos va el ángel de la juventud y les dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Nos vamos a Flavia de Campana, para ella el ángel del amor. Y aquí estoy, comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto, llegas a la meta indicada, estoy contigo. Nos vamos a España, Torrevieja, para darle un ángel para Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina,

ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y Alicia de San Justo, para vos el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y mañana es el día del amigo. Así que les quiero mandar un beso especial para todos los que siempre me acompañan, los que son nuestros amigos a lo largo de tantos años en la radio, en los talleres, en la compañía, para Lucho que me asiste, me acompaña cada martes y jueves, para Patricia que me banca en la radio, para toda la gente maravillosa que he conocido a lo largo de estos años. Y para mis amigos especiales, para aquellas personas que amo, se los voy a poder decir uno a uno. Chao. Hasta el martes. Festejen, disfruten. La vida está hecha de cosas maravillosas. Siempre tenemos que mirar a eso. Lo bueno, lo sano y lo sanado, lo positivo. Chao. Hasta el martes. Feliz día del amigo para todos. Un beso enorme y muy, pero muy buena vida. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está. Esa luz, esa luz, en tus manos está, esa luz, puede al mundo curar, el poder solo estar, y esa luz crecerá, y cualquiera podrá. Y esa luz.